Comunicate al 15 66 90 5002. El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Un minuto nada más pasa de las 9 de la mañana, estamos comenzando una nueva edición del noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. En la mañana de la radio, compartiendo las noticias hasta las 11, vamos a estar acá para acercar y compartir parte de la información, de lo más sobresaliente de la información del ámbito regional. También obviamente dentro de un rato llega la información nacional a través del informativo de Farco. Vamos a estar compartiendo información del ámbito regional. Ayer estuvo visitando el distrito de San Miguel. Primero fue el turno de Narváez, después de Néstor Kirchner, que fue acompañado por el gobernador Daniel Scioli y por el intendente, y recibido por el intendente local Joaquín de la Torre, un acto en el Club Muñiz de San Miguel, donde uno de los temas vinculado a los que se estuvo hablando tiene que ver con esta medida que aparece, decimos, cada tanto, ¿no? El tema de bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, como si fuese parte de una receta mágica cada vez que aparecen hechos que conmueven a, bueno, la mayoría de los vecinos. Una promesa con 4 décadas de edad, 40 años tiene. Le cabría bien la canción quizá de Ricardo Arjona a la promesa esta del gobierno nacional, de los diferentes gobiernos nacionales. Señora de las 4 décadas, la promesa de, estamos hablando de la promesa de electrificación de el San Martín. La última que prometió la electrificación fue Cristina Fernández de Kirchner en un acto en el distrito de Pilar el año pasado. Se calculaba que este año podría estar comenzando alguna de las obras. Ahora dicen Ricardo Jaimes, secretario de Transporte, que acompaña al gobierno nacional, ahora dice que la electrificación del San Martín estará en 3 años. En algún momento se habló de inversiones asiáticas, en otro momento se habló de inversiones europeas. En este caso, lo que dicen es justamente que de Portugal podría venir la inversión, que hay un acuerdo. Un rato vamos a contar algunos datos vinculados a esto y parte de la historia que tiene la promesa de la electrificación del ferrocarril San Martín. Sigue en la danza de nombres, este cambio de camisetas, esta panquequeada de algunos funcionarios. El otro día contábamos un concejal de José Paz del Frente para la Victoria se pasó a la fuerza de Francisco de Narváez. Néstor Kirchner pidió que los mismos intendentes sean los que encabecen las listas. Hubo algunos que inmediatamente dijeron que sí, como Mario Ishii, otros que dijeron que no. Como Jesús Cariglino y otros que dijeron ni, que están pensando, ni sí ni no. En Pilar evalúan un no delicado, ¿sí? Así que podrían postular a la mujer del intendente Zúcaro como la candidata a primer concejal en ese municipio, la señora María del Carmen Rodríguez, quien ya se encuentra actualmente cumpliendo funciones en el Ejecutivo Municipal de Pilar. Podría ser ella la que encabece la lista oficialista, la boleta oficial del kirchnerismo en el partido de Pilar. Este fin de semana hay una serie de actividades que vamos a estar compartiendo en un rato a través de la información de que nos acercan diferentes organizaciones sociales. También este fin de semana se despide el grupo Cordones Sueltos antes de su partida hacia Colombia, donde van a estar participando de un festival de teatro. Van a hacer una maratón de teatro el sábado con tres de las obras que van a llevar hacia Colombia a representar en este festival de teatro. Las van a hacer en el Centro Cultural Piedra Libre de Del Vicio. En un rato te contamos los horarios de cada una de las funciones. Silvina Viva se va sumando para compartir dentro de un rato las noticias, la información del ámbito regional, lo que tiene que ver con los avisos comunitarios. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, tenemos muchas noticias hoy. Se acerca el fin de semana y cada vez se pone más cargada la agenda. Así es, se acerca el fin de semana, así que no te puedes mover. Hay muchas alternativas para que puedas ir a disfrutar vos y tu familia. Algunas son gratis, otras no tanto y otras no tanto. Otra directamente hay que poner una moneda. Así es. Bien. Así que no te puedes mover del diario. El señor Alejandro Leguizamón hoy va a estar, ayer estuvo en San Miguel, sí, en la sede de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, la sede que cumple funciones en el Instituto Gaspar Campos, ¿sí? Por la mañana funciona normalmente el Instituto Gaspar Campos y por la tarde funciona el CBC de la Universidad de Buenos Aires, entre la 1 y las 6 de la tarde, allí en San Miguel. Estuvo por allá, hoy va a estar recorriendo las calles del municipio de Pilar. En un rato vamos a tomar contacto con él para que nos cuente un poco alguna información que nos interesa saber lo que está pasando en Pilar. En un rato no vamos a anticipar mucho más. Vía de comunicación con la radio durante esta mañana. La vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos arrancando, te decía, con un montón de información en este día viernes. Sí, se acerca el fin de semana y siempre hay muchísima información para compartir. Viernes 17 de abril, ¿sí? Te cuento el tiempo pronosticado para esta jornada de viernes y lo que va a estar sucediendo el fin de semana con el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional, con referencia en San Miguel. ¿Sí? Por la mañana, por lo que resta de esta mañana, el cielo va a estar despejado con vientos leves del sector norte. Por la tarde noche también cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte. La mínima pronosticada para esta jornada es de 17 grados, la máxima de 29. El sábado se pronostica que la mínima sea de 19 y la máxima de 24. El domingo la mínima de 13 y la máxima de 19. Empieza a bajar un poco la temperatura a partir del domingo. El fin de semana va a estar con nubosidad variable, con la temperatura en descenso, ¿sí? Según lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para la región. La operación técnica de puesta en el aire está a cargo de la señorita Fernanda Sánchez. También va a compartir con nosotros los mensajitos que vayan llegando, con reclamos, denuncias, críticas, lo que sea, a través del 1566-905002. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Tenemos un montón de información para compartir. Arrancamos, como todos los días, con música. En la mañana vamos a estar compartiendo la música de la señora Teresa Parodi. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo

Vuestro padre ha sido un hombre que actúa como piensa, seguro, leal a sus convicciones. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Dieciséis minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Hemos comenzado hace algunos minutitos escuchando a Teresa Parodi con No me acuerdo. Nunca más. Nunca más. Bien. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 5002. Y anticipábamos que una noticia y una promesa que cumple 4 décadas. ¿Sí? ¿Qué tal? Podríamos hacer una torta hoy, ¿no? Señora de las 4 décadas, sí, le no, podríamos decir a la... No podría cantar al aire. No, mejor no lo haga, pero le podría... Podríamos hacer una le podríamos torta, pedir ¿no? a Ricardo Arjona que le cante a esta promesa. Promesa de las 4. Claro, que cumple 4 décadas ya, ¿no? De electrificar el San Martín. Ahora dicen que la electrificación en San Martín... Ahora dicen, me hace acordar a la tapa de la revista Barcelona. Uh-huh. Que dice, ahora dicen que... No sé por qué lo dije. Bueno, ahora dicen que la electrificación de San Martín estará en 3 años. Así que sería señora de las 7 décadas ya. No, 7 décadas no. ¿Por qué? 4, 5, 6, 7. No, porque una década tiene 10 años. Ah, bueno, perdón. 4 décadas y 3 años. 4 décadas y 3 años. O sea, tendría como 43. Sería una... Una señorita. Una señora de una... A punto caramelo. Sí, qué sé yo. ¿Lo anunció? ¿Quién dijo que estará en 3 años? La presidenta. No, la presidenta fue la que anunció el año pasado que se iba a electrificar, ¿se acuerda? Sí. ¿En Pilar? Sí. El mismo día que anunció que iban a refaccionar el Colegio Carlos Pellegrini y algunas carreras vinculadas a la economía se iban a estar desarrollando ahí en Pilar, en lugar de tener que ir hasta el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero ese mismo día, Cristina Fernández prometió que se iba a electrificar San Martín. Ayer quien anunció que será en 3 años es el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Dijo que estará construido en 3 años, que Portugal aportará 160 millones de dólares para la obra, que permitirá duplicar la cantidad de servicios que actualmente brinda el ramal. ¿Está bondadoso Portugal? No, obviamente después va a gestionar Portugal y se va a quedar o con le debemos las, nosotros no, un favor. Se va a quedar con las ganancias. No es una inversión desinteresada. Lo que sí es interesante recordar es que la empresa que estuvo hasta que le rescindieron el contrato, Metropolitano, había hecho una promesa similar. O sea, había prometido que si le permitían cobrar ciertas tarifas o subir incrementar el precio del boleto, iban a electrificar la zanahoria, que siempre ofrecen a la hora de las privatizaciones, que después jamás se cumple, ¿no? Igual que iba a modernizar no sé qué cosa, etcétera. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dice uno de los periódicos zonales de Pilar, sostuvo ayer que el proyecto de electrificación total del ferrocarril San Martín, que se llevará a cabo a través de un acuerdo entre el gobierno portugués, que aportará la financiación de unos 160 millones de dólares, estará terminado, en 3 años y permitirá duplicar la cantidad actual de servicios. Ayer tuve que tomar el San Martín y eran como las 3 de la tarde, el anterior había pasado a las 2 y 20 y el siguiente pasaba casi a las 4 menos 20. Sí, esa molesta mucho la diferencia que hay entre un tren y otro. Porque ponele uno sale 8 y 5 y el otro sale 9, 54. 9 menos 5. Tenés que esperar 2000 horas. Bueno, lo que prometen, además de la electrificación, es que va a haber el doble de servicios. El San Martín es un ferrocarril urbano de más de 4 millones de usuarios. La electrificación total va a permitir duplicar la cantidad de servicios que puede brindar, dijo ayer por la tarde Ricardo Jaimes, tras la firma del acuerdo protocolar con la República de Portugal. Que este acuerdo protocolar tiene como objetivo implementar el proyecto de modernización y optimización. Ese es el título que lleva de El San Martín. Ricardo Jaime dijo además que continúa vigente el proyecto que contempla la construcción del tren de alta velocidad que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba. ¿Se acuerda el viejo tren, la discusión del tren bala? Que va a costar más caro y va a tardar una hora más que si uno hace el mismo viaje en avión. Lo que hace bastante obsoleto la función de la construcción, además de que va a costar una camionada de plata. Hay una organización social, va, una especie de multisectorial que se formó cuando se hizo el anuncio de la construcción del tren bala, que se llama Tren para Todos, y que justamente lo que postula es que no se construya el tren bala y que con ese dinero se pongan en condición los pésimos servicios que prestan los ferrocarriles urbanos. Bueno, Jaime confirmó, además de anunciar que en 3 años estará terminada la electrificación del ferrocarril San Martín, confirmó que continúa el acuerdo para la construcción del tren de alta velocidad, el tren bala. Lo que dijo Jaime fue: tenemos firmada la obra de un tren de alta velocidad que va a unir las 3 ciudades más importantes del país, pero estamos esperando el financiamiento que está demorado. Todos sabemos lo que significa esta crisis internacional. ¿Viste que la culpa de todo? ¿Te fue mal en el colegio? La crisis. Es culpa de la crisis internacional. ¿Fernanda está resfriada? Es culpa de la crisis internacional. ¿Estás martillando y te das un martillazo en el dedo? Bueno, todo. No sos torpe, tenelo claro. Es culpa de la crisis internacional. En lo que respecta al San Martín, el funcionario Ricardo Jaime, secretario de Transporte, dijo que este proyecto podemos llegar a tenerlo terminado en 3 años. Tras resaltar los distintos acuerdos firmados durante los últimos años con el país europeo en materia ferroviaria, Jaime sostuvo que el convenio rubricado ayer contempla la electrificación integral del San Martín, para luego enfatizar que el atraso solo se revierte con inversiones. Por eso dio la bienvenida a los avances que pueda traer Portugal. El acuerdo protocolar fue firmado en la tarde de ayer durante un acto encabezado por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Además estuvieron el embajador de Portugal en Argentina, Joaquín Ferreira Márquez, la secretaria del Estado de Transporte de Portugal, Ana Paula Vitorino, y Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Argentina. El acuerdo establece los pasos para modernizar la línea general de San Martín y toda su extensión, es decir, el tramo Pilar Retiro, la cual es parte integrante de la red de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, lo que beneficiará la calidad de las poblaciones y la circulación de pasajeros. A partir de la firma, Portugal financiará hasta un monto de 160 millones de dólares, obras tales como de infraestructura, en especial de electrificación, señalización, telecomunicaciones y obra civil, incluyendo un depósito de mantenimiento, la renovación de la vía, la remodelación de estaciones y otras obras complementarias. El ministro de Planificación, dentro del acto de ayer, destacó que la firma de este acuerdo afianza la relación existente entre ambas naciones, la cual se materializó a través de los sucesivos contratos de compra y venta de material ferroviario suscripto desde el año 2003 hasta la fecha. Un dato que nos contaban vinculado a esto, este acuerdo que según el ministro de Planificación es un avance, lo que contaban algunos trabajadores ferroviarios es que hay dentro de este material que se compró a partir del año 2003 a Portugal, hay maquinaria para la que no hay repuestos, ¿no? Entonces hay cuestiones, máquinas que dejan de funcionar porque no hay repuestos, no hay forma de arreglar. Por eso decían que había algunos coches que habían funcionado un tiempo y que ante los primeros desperfectos quedaron obsoletos. Como para tener en cuenta estos beneficios de los que hablan desde Planificación del Gobierno Nacional. Por último, la última parte de este informe dice: una promesa que lleva 4 décadas, que era como comenzábamos nosotros. Ni chinos, ni rusos, ni portugueses. Ni chinos, ni rusos, portugueses, dice un subtítulo. Las promesas de electrificación del ramal del tren San Martín ya cumplieron 4 décadas. Ahora apareció un acuerdo con Portugal, pero hace un año también existió el interés de empresarios rusos con ganas de desembarcar en el país. No es la primera vez que los rusos muestran interés por esta línea, la única de trocha ancha que no cuenta con trenes eléctricos en la región metropolitana. Ya en los 70, especialistas de la ex Unión Soviética elaboraron un estudio durante un año para determinar la factibilidad de la obra. Dicho proyecto sigue tomándose hoy como base cada vez que aparece la posibilidad de electrificar el ferrocarril San Martín. Los primeros estudios para electrificarlo comenzaron en la década del 60. Ferrocarriles Argentinos incluyó el proyecto dentro del denominado Plan Maestro para modernizar las redes urbanas. Estamos hablando en la década del 60. ¿Sí? En los 90 volvió a hablarse del 60, al 90 no pasa nada. En los 90 volvió a hablarse del tema. Metropolitano, la empresa que gestionaba antiguamente, y hasta que se rescindió el contrato por la pésima prestación, tenía contrato hasta el 2006, pero el menemismo lo renegoció y se apuntó la obra a cambio de una serie de ajustes en la tarifa, lo que contamos hace un rato. Metropolitano prometió electrificarlo a costa de que le permitan subir el precio del boleto, de la tarifa. Más tarde la justicia anuló esos argumentos para subir el boleto y el tren eléctrico quedaría una vez más para otro momento. Tras la rescisión del contrato en el año 2004, el gobierno kirchnerista reflotó la idea de electrificar el ramal. Esta vez el dinero llegaría a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego aparecieron las empresas chinas que aportarían capital y tecnología y así llegamos hasta hoy, donde aparece un nuevo interés, el del gobierno de Portugal. Los pasajeros siguen esperando el próximo tren. Es la revancha del tango. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vía de comunicación con la radio. Tu vía de comunicación y la de toda la gente que está escuchando es el 1566-905002. O si no, puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si no, te puedes acercar acá a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Si traes factura, te vamos a recibir con mucho más cariño que si venís con unos bizcochitos. Nada, no hace falta porque las facturas las va a pagar Ale cuando venga. De todas maneras, están bien recibidas la gente que venga. Por supuesto. Sí, vamos a tener visita durante esta mañana. ¿Sí? ¿Quién quiero viene? Contarte. A ver. ¿Gente viene grande o chiquita? Más bien peques. Peques. ¿Cuántos años? 5. 5 años. Fernanda. Sí. Sala de 5. Está contentísimo. Sala de 5 va a subir en un ratito nada más. A los nenes de acá del Centro Comunitario de Belén. Así como en algún momento vinieron de algún colegio, hoy van a visitarnos los compañeritos de acá del Centro Comunitario. Así buenísimo, que, entonces. En un rato vamos a estar charlando con alguno de ellos, con los que se animen, ¿no? Porque viste que cuesta. Sí, a algunos le da un poquito de vergüenza. Y otros tienen un otra persona como yo, ya o que una no. locutora dentro suyo. Otra persona como yo, ya que no le cuesta hablar. No, en realidad una de las características quizá no sea esa la que le cueste hablar. Puede tener otra, ¿no? Algunos dicen, habla hasta por las manos. ¿Conoce ese dicho? Sí, lo conozco. Me lo han dicho bastante veces. Me parece que está más cerca de eso que de la timidez. 29 pasan de las 9. Hacemos una pausa, venimos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. La alternativa de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estuviste en Pilar el viernes pasado, tenemos una nota a creo que la coordinadora del centro comunitario. Exactamente, sí, era todo muy amigable. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha. de 18 a 21 horas por la Coda Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Coda Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. La vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02, 15 66 90 50 02. Continuamos con más información durante esta mañana, más información del ámbito regional. En este caso, una noticia que nos acercan los vecinos de Malvinas Argentinas, los vecinos de él que viven lindante al arroyo de Ragueira. La nueva información que nos comparten tiene que ver con esto. Dice, en lugar de protegerlos, el Estado condena a los chicos del arroyo de Ragueira. En el año 2004, un estudio realizado por la Universidad Nacional General Sarmiento del Partido de Malvinas Argentinas, donde confeccionaba un diagnóstico ambiental del partido, ya indicaba la desprotección de los chicos del arroyo de Ragueira por parte del Estado, y así los condenan porque la situación repercute muy directamente en los niños y adolescentes que viven en estas áreas, porque limitan su desarrollo como seres saludables. Las intoxicaciones, enfermedades infecciosas, trastornos psiquiátricos y de comportamiento y accidentes en el hogar se incrementan entre los vecinos y los más pequeños de este sector, de este lugar. De acuerdo con las entrevistas realizadas a las autoridades directivas de escuelas y a trabajadores de las mismas, que además son pobladores de la zona, reconocen que, aunque sin datos precisos, las inundaciones, anegamientos del arroyo producen aislamiento y pérdidas de días laborales en los adultos y de escuelas, pérdida de días escolares en los niños. Cuando se produce el desborde del arroyo, los habitantes no pueden realizar sus tareas cotidianas. Esto se debe no solo al hecho de que se ven impedidos de salir de sus casas, sino también porque en muchos casos se les moja la ropa y no tienen otra para cambiarse. En la escuela número 17 cuenta con algunas prendas para cambiar a los niños que asisten a esta escuela. Los centros educativos expresan que durante las inundaciones se produce una merma importante en el plantel profesional porque por los problemas que se generan del arroyo de Ragueira, que generan aislamiento en el transporte. De acuerdo a los testimonios obtenidos por este estudio realizado en el 2004 por la Universidad Nacional de General Sarmiento, los testimonios obtenidos dicen que el deterioro a nivel físico en los alumnos se manifiesta a través de gripes y resfríos, problemas bronquiales, diarreas, infecciones en la piel, granos, conjuntivitis, entre otros síntomas. Como consecuencia de las inundaciones, el hábitat se altera por el aumento de mosquitos y ratas, que son vectores de enfermedades. Además, aumenta la humedad ambiente y en los cimientos y las paredes de las viviendas y en los edificios escolares. A los niños en edad escolar, la escolarización les permite el acceso al servicio alimenticio, que consiste en dos comidas diarias, el almuerzo y la copa de leche. En la esfera de la salud se entrevistó a la doctora Cristina Fernández, a cargo de las unidades funcionales barriales, quien comentó que la Secretaría de Salud Pública del Partido de Malvinas Argentinas considera que la salud de sus habitantes es primordial, teniendo en cuenta los principales indicadores de salud que revelan la situación sanitaria de la población que viven a la vera de los arroyos. Hay enfermedades que derivan directamente de la carencia de infraestructura básica, ausencia de agua potable o de muy mala calidad el agua que consumen, precariedad en las viviendas, ausencia de un correcto manejo de los pozos ciegos, digamos, la ausencia de cloacas, originan trastornos intestinales y diarreas. Además, por último, destacan del informe este de la Universidad Nacional de General Sarmiento los vecinos del Arroyo de Regueira que la humedad en paredes, las bajas temperaturas y los vientos favorecen el desarrollo de enfermedades de origen infeccioso y respiratorio. Más de 30 años de niños conviviendo con la contaminación ambiental y el Estado, en lugar de protegerlo, los condena, es lo que dicen y denuncian los vecinos del Arroyo de Regueira, que bueno, han formado esta ONG, Vecinos del Arroyo de Regueira, una organización que lucha por una mejor situación medioambiental y sanitaria en esa zona del partido de Malvinas Argentinas, que han recibido, así como la señora de las cuatro décadas, la promesa de la electrificación en San Martín, a ellos hace tres décadas que vienen haciendo los mismos reclamos, las mismas denuncias, y en este caso nos acercan parte de un informe que destaca la situación sanitaria, social y sanitaria y medioambiental de esa zona del partido de Malvinas Argentinas, bajo este título, ¿no? En lugar de protegerlos, el Estado los condena a los pibes de esa zona del partido de Malvinas Argentinas. Hay más información. Si tiene también un Metroflog o un Fotolog, una cosa así, donde la gente puede ver en qué situaciones está este lugar. Por ahí, para la gente que tiene que cumplir con cuidar a estos chicos, con la educación de los chicos, con el agua, con todas esas cosas, para que la gente que tiene que hacerlo, que vea en ese lugar, ya que parece que no se da cuenta todavía que hay gente que necesita de la ayuda, que se fije en ese lugar que... Ellos la información la comparten a través de www.arroyodarragueira.blogspot.com, www.arroyodarragueira.blogspot.com, y ahí está documentado cada una de las cosas que denuncian semana a semana los vecinos del Arroyo de Regueira. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Comenzamos con las cosas que van a estar pasando a partir del día de hoy. Día viernes 17 de abril, hoy a las 10 de la noche va a haber un cine documental que se llama Soy Toba, que se proyectará el cortometraje Soy Toba, se llama, un film que plantea una profunda sensibilidad en el dilema de las comunidades tobas condenados a la pobreza extrema o a emigrar lejos de sus tierras. Así que bueno, si te gustaría y te interesa ir a ver este documental, te cuento que está con la dirección de Maki Arás, con la producción del espacio de producción de la licenciatura en comunicación y del Instituto de Desarrollo Humano. Y también participa la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esto lo proyectaron y lo armaron con la Herrería Teatro y se va a estar difundiendo en Sarmiento y Agüero en San Miguel. Así que este cortometraje que se llama Soy Toba, lo van a estar pasando hoy a las 10 de la noche en Sarmiento y Agüero en San Miguel. También algo que va a estar pasando el día sábado 18, Bolivia, Historia Viva de América, a las 12 y media del mediodía comienza el encuentro pluricultural para participar con todas las nacionalidades, comidas típicas, artesanías, bailes, muestras fotográficas, películas, libros, rincón de cultura para niños, y a las 3 de la tarde con la presentación del cónsul de Bolivia en Buenos Aires, a las 6 de la tarde el festival artístico en la ruta 24 y Baigorria en el cuartel quinto, a 600 metros del cruce de Erqui. Así que si te gustaría ir a este encuentro pluricultural con mucha danza, muestras fotográficas, artesanía y comidas típicas, haciendo conmemoración a la gente de Bolivia. El día sábado empieza a las 12 y media del mediodía y es en el cuartel quinto Moreno, a 600 metros del cruce de Erqui, en la ruta 24 y Baigorria. También va a estar pasando este fin de semana un festival solidario Juntos por el Chaco en José de Paz. Comienza a las 3 de la tarde, se realizará un festival solidario Juntos por el Chaco con Andrea Francisco, el grupo 3G, grupos de breakdance, 10 bandas de rock nacional cristiano y la entrada agua mineral repelente en el mercado concentrador cito en Avenida Hipólito Yrigoyen, ex 197 y Avenida Carrasco en José de Paz. Así que si quieren ir a ayudar a la gente del Chaco, la entrada es un repelente y agua mineral. Así que una de esas dos cosas, el mercado concentrador, el festival solidario para la gente del Chaco en José de Paz. Cosas que van a estar pasando este día, el día domingo, un evento solidario de motos y autos en José de Paz a partir de las 10 de la mañana. Se realizará en el estacionamiento del Hospital Doctor Mercante en José de Paz, un evento de exposición de motos. Así que si te gustaría y te interesaría ir a este evento solidario, te cuento que todo lo que van a recaudar va a ser todo para el Hospital Mercante. Así que la entrada es de 2 pesos y habrá sorteo. Así que estás reinvitado para que puedas colaborar con el Hospital Mercante. Algo que va a estar pasando el día lunes. El día lunes por fin van a inaugurar la Escuela de Oficios Amalia Fontabat. Así que por fin se va a inaugurar esta escuela en Avenida Croaz y Bela Bartok en José de Paz. A las 9 de la mañana ya se va a inaugurar. Así que, bueno, y ahí van a decir bien cuándo van a comenzar las clases definitivamente. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Zúcar o no, pero su mujer sí, parece que es la postura de varios de los funcionarios que acompañan el gobierno municipal de Humberto Zúcaro en Pilar. En un ratito vamos a repasar esta y otras informaciones. Pausa y regresamos con más noticias. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Toda la piel de América en mi piel. Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, este silencio no fue un error. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no será justicia. El error es el silencio que se genera ante los casos impunes. Somos diferentes. Valemos igual. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos. para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Recicla. También puedes salvar el planeta. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía, compañía información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ...48 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...20 grados una décima la temperatura en este momento... ...60 el porcentaje de la humedad... ...el presidente Néstor Kirchner... ...el ex presidente del Partido Justicialista... ...y ex presidente de la Nación... ...estuvo en San Miguel... ...en el día de ayer... ...un rato vamos a repasar parte de las declaraciones que hizo... ...junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...Daniel Scioli... ...y al intendente local Joaquín de la Torre... ...en Pilar... Sí, irá como, o es la propuesta de varios de los integrantes del zucarismo. Me suena a cereal cada vez que lo digo, pero es así como está difundido varios medios zonales. El zucarismo propone que María del Carmen Rodríguez, de Zúcaro, vaya como candidata a primer concejal. Hombres del zucarismo le piden al intendente que contemple la posibilidad. Entienden que así resolverían el pedido de listas testimoniales de Néstor Kirchner, el presidente del Partido Justicialista, a los intendentes del conurbano, además de arrastrar más votos, es lo que dicen. ¿Sí? Y pretenden que los votos vayan hacia la lista oficial, hacia la lista oficialista del Frente para la Victoria. La coincidencia fue tal que varias espadas zucaristas decidieron proponer la idea al intendente Humberto Zúcaro, que su esposa y actual secretaria de Cultura y Educación e Integración, María del Carmen Rodríguez de Zúcaro, encabece la lista de concejales del PJ para las elecciones legislativas del próximo 28 de junio. La idea pretende resolver varios problemas que se le han presentado al oficialismo a la hora de armar la lista, luego del pedido de Néstor Kirchner, titular del PJ Nacional, de que sean los intendentes quienes lideren la nómina de concejales. Por un lado, buscan conformar los reclamos del exmandatario a poner en la boleta el mismo apellido del jefe comunal, y por otro, eclipsar la posibilidad de que el peronismo disidente logre aglutinar la mayor cantidad de votos posibles. Los que votan a la coalición cívica no van a pensar en el PJ o el PJ disidente, pero los peronistas que quizás estén indecisos necesitan de figuras fuertes, y nadie mejor que María del Carmen Rodríguez de Zúcaro, quien además de encarnar el proyecto de Humberto, ha demostrado durante varios años ser una militante de primera línea, dijeron varios de los funcionarios que impulsan que ella sea la candidata a primer concejal en el partido de Pilar. Acá ya ha llegado la visita de los chicos de Sala de Cinco, y ahora los vamos a recibir. Es una cuestión de apellido, dicen los funcionarios del partido de Pilar, y además en la boleta quedaría lo que quiere Néstor Kirchner, que es que diga Zúcaro grande, para arrastrar muchos votos hacia la lista del Frente para la Victoria. Así que podría María del Carmen Rodríguez de Zúcaro ser la primer candidata a concejal. Mientras vamos recibiendo a los pequeños, hacemos una breve pausa y venimos con más noticias. Música. Buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Fedorio Cowell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Fedorio Cowell. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque la he entresacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José Cepaz. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Música. Compañía, información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90502. Me siento observada. Sí, yo también me siento bastante observado. Teníamos una promesa hace un rato que íbamos a tener una visita muy, pero muy importante. Quizás la más importante de los últimos meses. Acaban de subir y están compartiendo las noticias con nosotros aquí en la y mañana. Y miran todos así como sorprendidos. Y miran sorprendidos, ¿sí? Los chicos y las chicas de la Sala de Cinco, ¿no? Así que vamos a ver si buscamos que alguno, quizás los más y las más valientes, se animan a charlar un ratito con Silvi. Le cuentan lo que estuvieron trabajando, hace cuánto vienen al jardín. Bueno, a ver quién está al lado tuyo, Silvi, por allá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ana. Contame, ¿de qué sala sos? 5. ¿Sí? ¿Hace mucho que viniste al jardín? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta del jardín? Jugar. ¿Cómo se llama tu seño? Vero. Acá hay un corito, dijeron Vero. ¿Es Vero? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver por acá, ¿quién está? ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién es? Aldana, ahí. ¿Quién es Aldana? Acá, abajo tus. Acá. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame, ¿qué es lo que más te gusta del jardín? Jugar y divertirme. ¿Y a qué juegan en la sala de 5? A las muñecas. ¿Vos jugás a las muñecas con quién? Con mis compañeras. ¿Y cómo se llama? ¿Te acordás el nombre de alguna de tus compañeras? Sí, me acuerdo una que se llama Karen, otra Karen y Katy. ¿Dos se llaman Karen? Yo me llamo Karen, sí. ¿Vos sos Karen? ¿Vos jugás con ella en la casa de las muñecas? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del jardín? Las muñecas. ¿Y además de las muñecas? Los juegos. ¿Los juegos del patio o los juegos del salón? Los juegos del salón. Del salón. A ver, ¿a quién le gustan los juegos del patio? A mí. A ver, acá. ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda, ¿cuál es el juego del patio que más te gusta? Las muñecas. ¿Llevan las muñecas al patio también? Sí. ¿Sí? A ver, por allá, ¿quién más está, Silvi? Yo no. No quiere hablar. No. Hola, quiere. Luciano. No, el que no quiere, no quiere. Y listo. A ver, ¿me querés decir tu nombre? Ese se llama Dieguito. Dieguito no quiere hablar. Facundo, ¿vos sí? ¿Te animás a hablar? A ver, ¿cuántos años tenés? 5. Hablar, hay que hacer. A ver. 5 tengo. 5. ¿Y hace mucho que viniste al jardín? Sí. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A vos. Le mandan saludos al compañero, está al lado. Van a llegar rápido esos saludos porque estaba cerquita. A ver, por acá, ¿quién más se anima a contarme algo por acá? A ver, vos, ¿cómo te llamas? Tania. Tania, ¿qué es lo que más te gusta del jardín? El patio. El patio. ¿Y cuando la seño le da revistas o colores, lápices, qué es lo que te gusta dibujar o pintar? Pintar. ¿Y qué pintas cuando pintas en la sala? Dibujos. ¿Y qué dibujas? ¿Qué te gusta dibujar? ¿Animales, plantas, gente? ¿Qué dibujas? Plantas. ¿Plantas? ¿Te gustan los arbolitos? Sí. ¿Quién más se anima a contarme algo por acá? Yo. Por allá. A ver, ¿cómo se llama el caballerito? Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta del jardín? Jugar. Y además de jugar, creo que jugar nos gusta a todos, ¿sí? Ahí vamos un día a bajar con Silvia y con Fer acá al patio y así jugamos un rato juntos, ¿le parece? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te, a lo que más te gusta jugar? Trambol. ¿A qué? Trambol. A Dragon Ball. ¿Y con quién jugás? Con mi hermano. ¿Y en el jardín con quién jugás? ¿Con cuáles de tus compañeritos jugás? Con Diego. Con Diego, que es uno de los que no quiere hablar, no se anima. ¿Quién más se anima a contar? A ver, por allá, Silvi, ¿quién se anima a contar algo más por ahí? A ver, vamos a hablar con la educadora, que, bueno, se llama Verónica. Tiene un poquito más de 5, me parece. Tiene un poquito más de 5 años. Y, bueno, dice que hagamos silencio. No se acuerda la edad. Dice que no se acuerda la edad. Debe ser de tantos años que no se acuerda. Hoy 32, dice. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Le feliz cantamos el cumpleaños. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más se anima a contarnos algo acá? Nombre. Selene. ¿Qué es lo que más te gusta del jardín? Jugar. ¿Jugar? ¿A qué jugás? Con mi hermana. ¿Y a qué jugás con tu hermana? Las muñecas. A las muñecas. ¿Y además de las muñecas, algo más te gusta? A jugar. Jugar. ¿Y cuando pintan en la sala con crayones o con lápices o con témpera, qué es lo que te gusta pintar? Pintar con pinceles. Lo que más te gusta es pintar con pinceles. ¿Y qué dibujas cuando pintas? Princesas. Princesas, ¿eh? Mirá qué lindo. ¿Alguien más allí, ahí, Silvi? A ver, ¿quién quiere hablar por acá? Bueno, yo lo que le quería preguntar a la seño, sí, ¿qué es lo que estuvieron trabajando y cómo llegaron a querer conocer a la visitarnos? Claro. Bueno, estuvimos trabajando hace que más o menos 2 semanas que venimos trabajando los medios de comunicación, uh-huh. Estuvimos viendo diarios, revistas, hablaron mucho de la tele y bueno, también encaramos el tema de la radio y para ellos aparte era todo un misterio, así que ayer estuvimos haciendo como el cierre y uh-huh. quedaba la visita para que ellos se sacaran todas las dudas. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Acá preguntan algo, mirá, sí. Uno de los pequeños. Y la música, dice, ¿qué les gusta escuchar de música a ustedes? A ver quién se anima a contarme por acá. A mí de Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Cantan? Así que cantan. A ella le gusta la cumbia. ¿Qué tal? ¿Podemos preparar un tema que hacemos en vivo a Fernanda? ¿Algún tema de Daddy Yankee, por favor, que para este momento? Sí, ¿qué me querés contar? A mí me gusta Daddy Yankee. Ah, pero le gusta Daddy todo Daddy Yankee. Me cantan todos los días en la sala. ¿Cuál es la que me canta? ¿Cuál es la que cantan todos los días en la sala? Dice la seño. Hay una de Daddy Yankee que cantan todos los días. Sí. ¿Ese? Y corazón. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Acá Elsa la sabe toda. Me muero de emoción. ¿Cómo es tu nombre? Alan. Alan la sabe entera, me parece. ¿La sabes entera la de la canción de Daddy Yankee? Sí. Ya hay otro que también. Luciano. Bueno, ¿les gustó conocer la radio? Sí. ¿Alguna pregunta que quieran pregunta hacer? ¿Quieren hacer ustedes a nosotros? ¿Qué pregunta? A ver. Se quedaron en blanco. No pregunten la edad, por favor. Claro, no, menos la edad, chicos. Eso no se pregunta. Acá la gente confesó. Ella quiere cantar Patito Feo, dice. No sé si tenemos Patito Feo. Patito Feo. Me parece que te vamos a deber. Te lo podemos deber para la próxima visita. Y de paso ya quedamos para una próxima visita. Dale. Bueno, los esperamos cuando quieran. Las puertas de la radio están siempre abiertas para los chicos de todo el Centro Comunitario Belén. Así que espero que vuelvan. Mira, acá trajeron un regalo. Oh. Ya cantaron y cuando cantaron Feliz Cumpleaños y todo me pongo... Son los trabajitos que pintamos ayer para regalarles hoy en la visita y que les quede un recuerdito de todos los nenes de la sala. Muchas gracias. Mirá que lindo, acá está todo lo que me contaban recién que pintaban. Viste que me decían recién que pintaban y acá hay plantas. Bueno, muchas gracias. Mira, es para mí y gracias para todos. Gracias a Diego, a Iván, gracias. Selene, Alan, Brenda, Karen, Axel, Milagros, Jackie, Erika, Ulises, Karen, Luz, Tania, Maylen, Nahuel, Sasha, Fede, Nicole, Agustín, Micaela, Aldana, Ana María, Germán, Katy y Selene, muchas gracias, ¿eh? Y Luciano acá arriba. Y Luciano. Así que bueno, el cartelito le contamos a los oyentes, hay un dibujo de cada uno, que lo pegaron en un afiche grandote. Dice gracias por todo, sala de 5, y están todos los dibujos de los chicos que hicieron sobre lo que estuvieron trabajando de medios de comunicación. Así que bueno. Bueno, muchas gracias y los esperamos cuando a ver, quieran. ¿Quién quería Patito Feo? ¿Quién quería cantar? Escuchá. A ver, ¿te animás a cantar? Vení, a ver. Guarda que tengo coreografía y todo, ¿eh? A ver cómo canta. Colinas. La verdad. Digamos que bailan más que cantan, ¿sí? Acá le contamos a los oyentes. Sí, acá están... hay una nena que está como desatada. Están descaderando del baile, sí. Muy lindo, pero le cuesta un poco más. Prometemos hacer un CD que tenga Daddy Yankee y Patito Feo, claro, para que puedan bailar en la sala. En la sala, sí, ahora le vamos a pasar. Bueno, muchas gracias a todos. Me gusta Casi Ángel. Le gusta Casi Ángel. Bueno, vamos a hacer un compilado, que claro, tenga todo. Así puedan escuchar en la sala. Bueno, muchas gracias. Y los esperamos cuando quieran. ¿Sí? Sí. Escuchando a Daddy Yankee, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía Información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Habla. Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Cunaco. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a que nos den amor. Ser mimado y ser querido es un derecho que se alcanza al abrazar a todo niño. Es la suma de mano y mirada cuando trenzan palabra y cariño. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Alicia quiere viajar a Hawái. Mi primo desea ser piloto. Marta va a hacerse la prueba del VIH. Mi vecino piensa comprar una casa. Santiaguito estrenará sus patines. Si quieres planear tu futuro, conoce bien tu presente. Hazte la prueba. El VIH es una responsabilidad de todos. El VIH merece una comunicación positiva. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía Información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Siete minutos pasan de la hora 10. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 20 grados una décima y la humedad del 60%, y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Continuamos con más noticias. Nos visitaban los chicos de Sala de Cinco, ¿sí? Ahí estuvimos colgando. Muy lindo el dibujo que nos... el dibujito que nos trajeron. Nos trajeron, sí. Y me gusta porque primero nos anima, ¿viste? Nos anima mucho. Después terminaron cantando Daddy Yankee en la mañana de la radio. Así que bueno, van a seguir visitando durante los próximos meses las diferentes salas del Centro Comunitario Belén. Y también seguramente tendremos la visita, como todos los años, de la Escuela 16, que vendrán a compartir parte de lo que hacen. Y de paso decimos y avisamos y contamos no solo a las escuelas de educación primaria, sino a todas las escuelas, que los micrófonos de la radio están a disposición justamente para que vengan a compartir el trabajo que hacen todos los días. Y a conocer también. Y a conocernos también, ¿eh? Se van a llevar una gran decepción en cuanto a nosotros, no, pero van a tener un espacio decía, para compartir. Decía conocer la radio. Ah, bien, bien, no, eso sí, sí, sí, totalmente. Compartimos en la información nacional. Viene y llega el informativo de Farco, la información nacional producida por las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario, estamos aquí en el centro de producción de Farco, ya listos para compartir esta primera edición de nuestro noticiero nacional en este viernes 17 de abril de 2009, Día Internacional de la Lucha Campesina. Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El expresidente Néstor Kirchner se sumó a los que piden una ley penal para adolescentes. Tras el asesinato de un vecino en la provincia de Buenos Aires, Kirchner habló en un acto partidario en San Miguel y pidió que el Congreso Nacional discuta la ley penal del menor. Además pidió que los jueces no dejen libres a chicos con antecedentes, por más inimputables que sean. El gobernador bonaerense Daniel Scioli también volvió a pedir que los adolescentes puedan ir presos desde los 14 años. Y nos vamos ahora a la provincia de Santiago del Estero. Recibimos el informe desde la FM Comunitaria San Pedro. En la localidad de Tapso, departamento Choya, provincia de Santiago del Estero, ante una supuesta denuncia de amenaza de muerte en el ejercicio de la legítima defensa de posesión de tierras, por el avance de la firma Campana de la ciudad de Córdoba, fueron violentamente detenidos los campesinos Sobre Casas y Vega, por orden del juzgado de crimen de segunda denominación de la ciudad de Frías, a cargo de la jueza Sara Aarón, mediante la violenta gestión de 50 policías de infantería que irrumpieron encapuchados y fuertemente armados en los domicilios de los pacíficos campesinos. Sobre Casas y Vega permanecieron 25 días detenidos, pese a que a los 15 días de la detención ya se los consideraba inocentes. Ante la liberación de los mencionados por la gestión de organismos de derechos humanos, parroquias, pastoral social y el MOCASE, la señora Elsa Batalla, integrante de la Mesa Provincial de Tierras, expresó la importancia de la lucha campesina por el ejercicio de sus legítimos derechos. Es importante luchar por la tierra y por nuestros derechos de los poseedores de las tierras, porque tenemos que defender lo que es de uno, lo que es nuestro, donde hemos nacido, hemos crecido, donde hemos desarrollado nuestra vida, nuestra familia, donde criamos nuestros animales, donde sembramos, donde tenemos toda la subsistencia para nuestra vida. Los campesinos tenemos que vivir de lo que pare nuestra tierra. Entonces, por eso debemos defender nuestros derechos. Ante la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina, informaron para Farco José Olivera, Walter Martínez y Mariano Ledesma, desde FM Comunitaria San Pedro, en la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El debate por una nueva ley de radiodifusión pasó ayer por la ciudad de La Plata y hoy se traslada a Mar del Plata. Ya se realizaron en distintas ciudades 6 foros abiertos al público en general, en los que se analizó la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual con la que se busca reemplazar al decreto vigente desde la última dictadura. El 7º foro será hoy en Mar del Plata y la siguiente parada será el lunes en Rosario. Luego habrá audiencias similares en Mendoza, San Juan, La Pampa, Neuquén, Viedma y Trelew. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió el enjuiciamiento y la destitución de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 5. La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura por no permitir que las madres participen en el juicio por los crímenes de la dictadura cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los jueces denunciados son Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, y también están cuestionados por impedir la difusión pública de otros juicios contra represores. Y ahora tomamos contacto con la ciudad de Córdoba. Saludamos en Radio Sur a nuestro compañero Tito Guzmán. Hola, Tito, buen día. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un buen día para toda la audiencia de la República Argentina a través de Farco. En Córdoba ha llegado el dengue. El dengue ha llegado para quedarse, dicen algunos funcionarios aquí de nuestra provincia. Hay un total de 190 casos de personas que están infectadas, algunas de ellas internadas en el Hospital Rawson, que es el hospital de agudos aquí de nuestra provincia de Córdoba. Y se estima que hay 19 casos de gente que ha contraído una enfermedad aquí, lo que se llama una enfermedad autóctona, aunque aunque, bueno, las cifras difieren, no son exactas, a pesar de que estamos hablando de personas, lógicamente. Ayer hubo una reunión entre el ministro de Salud, Oscar González, y los referentes de municipios de nuestra provincia de Córdoba. Los intendentes del interior vinieron aquí a la capital a pedirle al ministro, bueno, medidas más efectivas acerca del tratamiento y la prevención de esta enfermedad. El doctor Oscar González, ministro de Salud del gobierno que conduce Juan Schiaretti, decía lo siguiente. ¿Cuáles son las dudas? Hemos tomado tres líneas de acción en las cuales la provincia va a tomar algunas decisiones, algunas consultas de tipo legal, hasta dónde el municipio tiene facultades para entrar a una vivienda y tratar o no una pileta. El segundo grupo de consultas era la necesidad planteada de apoyo en algunos aspectos, como repelente, líquido para fumigar, ayudas económicas. Y el tercer grupo está vinculado a lo que, bueno, ustedes han visto que se planteó aquí con respecto al alcance de los mecanismos de información, de la unificación de criterios y de que podamos darle material técnico, información técnica, además del material gráfico para el trabajo caso por caso. Bueno, de esta forma se llevó a cabo esta reunión, como decíamos, aquí en la Casa de Gobierno, en Córdoba Capital. En cuanto a la tarea en los barrios periféricos de Córdoba, se está fumigando casa por casa en una tarea conjunta entre el Gobierno y la Municipalidad de Córdoba. Esta última ha tomado una medida, Pepe, antipática y polémica, como es, a partir del próximo lunes, cerrar los cementerios que dependen de su ámbito por un término de 7 días, para fumigar allí adentro y para, bueno, descacharrar, como se llama, para sacar todo lo que tiene que ver con floreros y lugares donde se pueda criar el mosquito. Esto ha generado mucho malestar en la población, en la sociedad y también en la gente que trabaja en los cementerios, como son, por ejemplo, los y las floristas, que dicen que, bueno, esto lo va a perjudicar, lógicamente, de manera económica. Para Falco Satelital, desde Córdoba, desde Radio Sur, reportó Tito Guzmán. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de este viernes 17 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Continuamos con más información del ámbito regional. Te contamos hace un rato, en el partido de Pilar le pedirán a la esposa del intendente Azúcar que sea la que encabece la lista de candidato a primer concejal para que aparezca el apellido Zúcar, cuestión de apellido, luego del pedido de Kirchner que buscaba que los intendentes vayan al tope de las listas a concejales, una idea que pretende evitar fuga de votos y que algunos jefes comunales jueguen a dos puntas o coloquen nombres propios en otras estructuras. La alternativa que propusieron mandatarios locales fue la de lanzar las candidaturas de algunos de sus familiares que estén en alguna función pública. Así evitarían enfrentar el malestar de la gente respecto a las listas testimoniales, es decir, que ser candidatos pero no asumir, pero de todos modos tienen a sus apellidos arriba de la lista. Es la mejor manera de salir del brete en el que estaría Pilar ante el pedido de Kirchner de que encabecen la lista los intendentes o un apellido de peso, reflexionó uno de los portadores del pedido con solicitud de reserva de su identidad. Ayer un grupo de hombres ligados a la cercanía de la primera línea de la Intendencia de Zúcaro señalaron varios que al propio intendente no le habría caído mal esta propuesta. De todos modos, no saben que el intendente decide por sí solo las postulaciones, mientras que nunca se va a dejar imponer un nombre, dijeron estos mismos funcionarios. Lini, Cristina, Gustavo. Silvio, nos contaba hace un rato que este próximo, hoy, esta noche, hoy viernes 17 a las 10 de la noche, en la Herrería Teatro, de los hermanos donde trabajan los hermanos Guerra, amigos de la casa, se va a proyectar el documental Soy Toba, una película, un cortometraje de unos 25 minutos que intenta con una sensibilidad profunda plantear el dilema de las comunidades tobas condenadas a la pobreza extrema en su lugar original o a emigrar lejos de su tierra. Esta es la disyuntiva que plantea el documental Soy Toba, que ya obtuvo el premio como mejor documental social del 10º Festival Nacional de Cine y Video Documental del año pasado. Esto se va a estar proyectando hoy a las 10 de la noche en la Herrería Teatro en Sarmiento y Agüero, en San Miguel. Una noticia que cuando la leía me llamaba bastante la atención, ¿sí? Tiene que ver con que alquilan calles a countries a 20 centavos el metro cuadrado. Aunque a usted no lo crea, así como usted puede alquilar una vivienda para ir a vivir durante un tiempo, así como hay lugares recreativos donde se puede alquilar una bicicleta, ¿no? Para hacer un paseo, no sé, gente que se ha ido de campamento aquí al centro comunitario a cerrar la ventana con hacer actividades, cuentan que alquilaban bicicleta para paseos. Así como hay tantas cosas que se pueden alquilar, ahora alquilan calles. ¿Sí? En el partido de Pilar alquilan calles a country a 20 centavos el metro cuadrado por año. La medida regirá para aquellas urbanizaciones que tengan dentro de sus límites arterias públicas o parcelas fiscales que no se encuentren liberadas. Esto generó un malestar en sectores de la oposición por lo ridículo del monto de la renta. El gobierno, estamos hablando del partido de Pilar, el gobierno municipal fijó en 20 centavos por metro cuadrado y por año el valor de alquiler que deberán pagar los countries y barrios cerrados por calles y espacios fiscales que no estén liberados al uso público. En el rubro derechos de ocupación o uso de espacios del dominio público, de la ordenanza fiscal y tarifaria que modificó el gobierno con el visto bueno del Consejo Deliberante y la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el Ejecutivo creó un impuesto por la ocupación por particulares o entidades de cualquier tipo de parcelas o calles de dominio municipal que no se encuentren liberadas al uso público. Esa misma ordenanza establece que por cada urbanización deberá pagar 20 centavos por cada metro cuadrado de calle o terreno fiscal. Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, en rigor fue uno de los tantos ítems que se modificaron de la fiscal y tributaria desde algunos sectores de la oposición. En el partido de Pilar critican el monto fijado por el Ejecutivo, que genera obviamente malestar y rechazo. Es sumamente exiguo el costo de alquiler. Si un country tiene una hectárea entre calles y tierras fiscales, por ejemplo, es decir, 10.000 metros cuadrados, pagará por año 2.000 pesos. Una cargada, se quejó uno de los concejales opositores en el partido de Pilar. 20 centavos por metro cuadrado. Es lo que van a pagar los countries o las urbanizaciones cerradas por no permitir el ingreso a calles públicas. Entonces, podrían hacerlo, o sea, quedaría legalmente esta posibilidad que ya se da de hecho en muchos lugares, pero ahora pagarán una renta, la van a alquilar a la calle, ¿sí? Durante un tiempo, durante un año, el alquiler de ese metro cuadrado de calle va a costar 20 centavos, ¿sí? Ya empiezan acá en la producción, que son bastante malintencionados los chicos acá, Silvina Vivas, Palmiro Mainetti, Fernanda Sánchez, empiezan a decir, nos vamos a ir a vivir a una calle, sale más barato alquilar un metro cuadrado de calle que alquilar a una casilla en Barrio San Atilio, ¿no? Así que me parece que vamos a terminar todos alquilando también, no creo que nos den la posibilidad igual, un metro cuadrado de calle y no hacemos una vivienda ahí en una calle de Pilar. Algunos con el bolsillo ya con un agujerito dicen es lo único que podemos alquilar acá en la radio. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Ahí te podés comunicar, enviarnos una información, algún reclamo, alguna noticia. Hasta las 11 estamos compartiendo la información. También te podés comunicar a fmtincunaco@yahoo.com.ar, es nuestro correo electrónico. Allí nos envió una invitación y un pedido la amiga y colega Mónica Vega. Dice: queridos amigos y colegas, me complace invitarlos a la presentación del libro de periodismo escolar proyectado para los próximos días. Además cuenta que es un proyecto del que participó y que le trajo muchas alegrías. Los esperamos y los invitamos también a difundir esta presentación. El libro Periodismo Escolar en Internet, del Aula al Ciberespacio. Ese es el título de esta publicación. Será presentado en el espacio de una fundación en Capital el próximo, hoy, viernes 17, a las 7 de la tarde. Esto además se va a transmitir en vivo por Radio Ovid, que tiene un sitio en internet que es www.radioovid.com.ar. Asimismo, el libro cuenta con su propia página web, donde hay testimonios, audios, videos y repercusiones del libro y el proyecto, que se puede visitar. Periodismo Escolar en Internet, del Aula al Ciberespacio, que es el nombre del libro, de Rubén Canela, Francisco Alvarelo y Teresa Sugi. Es publicado por las ediciones de La Crujía, de las ediciones de fines del 2008, cuenta una experiencia concreta y exitosa llevada adelante desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en alianza con el portal EducaRed. Como fruto de ese trabajo, más de 200 instituciones escolares iberoamericanas de diverso tipo publican sus periódicos en la red como parte de un proyecto educativo que busca actualizar su currículo de parte a las nuevas exigencias que plantea la alfabetización. Y especialmente la alfabetización digital, centrándose en el eje de la construcción de valores para la creación de ciudadanía y participación. Es parte de lo que recoge este libro titulado, como contábamos recién, Periodismo Escolar en Internet, del Aula al Ciberespacio. Ya está Alejandro Leguizamón recorriendo las calles del partido de Pilar. Un ratito vamos a tomar contacto con él. Ahora hacemos una nueva pausa. 28 minutos pasan de las 10 y regresamos con muchas más noticias. Música. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Compañía, información. Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. No te dejes engañar, soy el único eficaz. Contra sífilis y gonorrea, yo soy la mejor barrera. No te dejes engañar, soy el único eficaz. Protégete de las enfermedades de transmisión sexual, ponte un condón. Todos los martes de 15 a 17 horas. Radio Guerrilla del Tiempo. El mejor rock internacional. No sounds funny, but I just can't stand the pain. Los clásicos. Todas las bandas under. Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención. En Radio Guerrilla del Tiempo. Por FM Tincunaco 107.3. La alternativa de los barrios. Música. No soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol. Compañía. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Diez y media de la mañana, estamos acá en Radio Tincunaco compartiendo el noticiero de los barrios Encuentro con las Noticias. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 21 grados 6 décimas y la humedad del 57%. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón, te contábamos, está recorriendo las calles del partido de Pilar. En este momento está junto a los amigos del Centro Cultural Integrarte. Sí, los saludamos a Ale. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos con quién estás ahí en el Centro Cultural Integrarte. Sí, te cuento que estoy acá en el Centro Cultural Integrarte, en Estanislao López, 344 y esquina Tratado de Pilar. Esto es ex Ruta 8. Te cuento que estoy acá en el Centro de Artes Populares Integrarte con Sebastián Ormaechea, quien coordina las actividades dentro del centro o de la Escuela de Artes Populares acá en Integrarte. Buen día, Sebastián. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Bueno, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien. Contanos un poco las actividades que llevan adelante, hace cuántos años vienen laburando, cuáles son las propuestas para los pibes y para la gente que se acerca ahí. Bueno, nosotros estamos desde marzo del año pasado, acabamos de cumplir 2 años. A la idea empezó con talleres de música, un grupo de gente, es una asociación civil, ¿sí? es una uh-huh. ONG. De un grupo de gente que dábamos clases de música particulares. La idea salió de hacer algo a nivel institucional, de algún modo. Bueno, conseguimos un espacio bastante bueno, bastante grande, y salió la idea de empezar a convocar artistas de otras disciplinas, ¿no? Al punto que, bueno, hoy hay, aparte de música, hay circo, teatro, artes visuales. Hay muchísimos talleres. El año pasado llegamos casi a los 200 alumnos. O sea, se transformó en un proyecto bastante interesante, bastante numeroso. Inclusive tenemos auditorio donde se hacen eventos, hay sala de ensayo, estudio de grabación, hay todo. ¿Reciben algún tipo de ayuda o es autogestivo? Mira, por ahora nos estamos autogestionando. Porque tuvimos el trámite, o sea, nos demoramos un poco con el tema del trámite de la ONG y recién ahora lo tenemos, así que vamos a ver si podemos empezar a gestionar algún subsidio, pero por el momento no. Por el momento es de los eventos, de las cuotas, de donde se puede, digamos, se autogestiona. ¿Cómo es la movida que se produce los fines de semana en Integrarte? ¿Hay espectáculos y espacios fijos de música, de teatro, de exposición? ¿O lo van articulando con las bandas y las compañías teatrales y la gente que se ofrece a mostrar lo que hacen ahí? Mira, las dos cosas. En realidad nosotros hacemos un ciclo que siempre es el segundo sábado de cada mes, que lo que nosotros llamamos la varieté cultural, que hay desde una exposición o de fotos o de cuadros, hay monólogos de teatro, hay números de poesía, de circo, de música. Por ejemplo, la última varieté hubo, no sé, un grupo folclore, un trío de jazz, un grupo de pop electrónico, una exposición de fotos, un monólogo de teatro y un número de circo, por ahí. Uh-huh. O sea, todo mezclado a lo largo de la noche, y después siempre termina, una vez que termina eso, fiesta. Pero después se cede el lugar para obras de teatro. Por ejemplo, este sábado, aprovecho y te paso la publicidad, toca Rafael de la Torre, que es un cubano que hace música de la vieja y la nueva trova cubana. Y es uno de los que estaba en el programa de Canal 7 que se llama Son de Todos, con Ibrahim Ferrer de Junior. Es grosso, es bastante bueno lo que hace. Ya estuvo el año pasado, va a estar de vuelta este sábado. Y después hay obras de teatro, tocan bandas también. Después el espacio está abierto, digamos, al que va y lo pide, se le da y se usa. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta que hay desde las diferentes gente que labura la cultura? Acá, por ejemplo, en José C. Paz no hay un espacio. Estaría re bueno que existiera un espacio como Integrarte, pero lamentablemente no existe ni un espacio oficial ni un espacio autogestivo. Hay intentos de organizaciones que no laburan específicamente la cultura, pero que preparan eventos como para compartir, de cine, de teatro, de música. ¿Cuál es la respuesta que se da ahí en Integrarte por parte de los de las bandas under, de la gente que labura la cultura? ¿Se referencian en este espacio? ¿Suman su trabajo? ¿Cuál es la respuesta que han tenido en estos dos años? Mira, bastante bueno. Hay de todo. Hay gente que, como nosotros, cedemos el espacio, por ejemplo, situación banda de rock. Para tocar tiene que pagar en todos lados donde toca. Cuando se le ofrece un espacio donde no se le cobra, donde puede ganar plata, viste, como que muchos lo toman como medio como un fin de lucro y otros como lo ven bien. Y hay muchas bandas que van y han tocado un montón de veces. Cuando nosotros hacíamos las baletas al principio, las hacíamos y la recaudación era para Integrarte porque justamente subsidiamos el lugar desde ahí. Y un montón de bandas se ofrecieron para tocar, nos dieron una mano, o sea, para todo lo que... O sea, tenemos un staff de bandas incondicionales del lugar que se copan y laburan. De bandas digo bandas porque por ahí es lo que más transcurre en el lugar, pero de todo, laburantes de cultura, de todo tipo. O sea, y mismo la gente que trabaja, el que tiene nuestro... Cuando abrimos nosotros el lugar éramos cuatro personas. Hoy somos una comisión directiva de 15. Y lo abrimos nosotros en un momento porque justamente vimos eso, que había un montón de gente del plantel docente y de gente que iba al lugar a ayudar, o sea, porque el lugar veían que era un espacio distinto. Y gente que se acercaba y hacía actividades para que el lugar creciera, simplemente sin ningún interés personal de nada. Entonces, bueno, eso estuvo muy bueno y durante un año lo fuimos viendo y bueno, cuando cumplimos el primer año, la postura que tuvimos fue ampliarlo, o sea, es decir, cederle lugar a ese grupo de gente, es decir, incorporarlos a la comisión directiva. Y bueno, fue la respuesta de la gente, fue buenísima, y así fue creciendo. Y en realidad es eso, el lugar, yo creo que en Pilar, por ejemplo, hubieron un montón de intentos de espacios como este, pero privados. Es decir, donde había un dueño y los docentes eran empleados. Claro. Y no prosperaron, o sea, porque no la plata que tú puedes llegar a dejar no reditúa ni al dueño que espera vivir de un superávit de un laburo así, ni de los profesores que la paga no es tan buena. En cambio acá es un mínimo porcentaje que queda para el lugar que alcanza para subsidiarlo y el resto se lo llevan los profesores y así es que puede coexistir, digamos, que puede existir esto, no tiene dueño, digamos, los dueños son los que están laburando en el lugar. Bien. ¿Sí? ¿Hay cursos gratuitos, Sebastián, en Integrarte? Gratuitos no, hay de cuotas de 30 mangos para arriba, pero no gratuitos no. Bien, digamos que es el espacio, lo que intenta son con estas cuotas mínimas es sostener tanto al espacio como al docente. Exactamente. Sí, los docentes se llevan la mayor parte de esa cuota, ¿no es cierto? Pero igual una parte queda para poder mantenerlo. El día que tengamos subsidio quizás cambie eso. Claro. Quizás podamos abrir talleres gratuitos o mejorar la situación de los docentes. No sé, ahí veremos. Pero por ahora necesitamos que se cobre la entrada, que se cobre la entrada a todos los eventos también. No hay ni talleres gratis ni eventos gratuitos. Igual los eventos gratuitos es una política que por más que tengamos subsidio creo que lo vamos a seguir manteniendo. Es decir, que la gente se acostumbre a que la cultura hay que pagarla, o sea, los que laburan de cultura tienen que pagarlo. ¿Viste? Y es una discusión que tenemos con las bandas también, ¿viste? Vos vas a un bar y pagas 12 mangos una cerveza, pero no quiere pagar 12 pesos una entrada. Claro. Y como el esfuerzo de los que están tocando, que las bandas, todo, vale menos que una cerveza. Entonces para nosotros es una política, ¿entendés? Que no puede pasar. Vos tenés que, aunque no tomes nada, tenés que pagarle al artista que está tocando ese día. Después si tomás algo, bueno, eso corre por tu cuenta, pero en realidad no puede valer menos una entrada que una cerveza, ¿entendés? Y la banda, viste, como cuando se lo planteas así, termina como diciendo, ah, nunca lo había pensado. Están tan acostumbrados a pagar y que viste, no pasa que decimos, bueno, nosotros te damos el espacio. Ah, entonces si no hay que pagar nada, hacemos entrada gratis, cobramos 2-3 pesos. No cobres 2-3 pesos, cobra una entrada como la gente. Sí. O sea, nivelás por lo menos a lo que sale una cerveza en cualquier bar, ¿viste? Uh-huh. Es una política que tenemos nosotros, como laburantes de cultura, digamos, de toda la vida. Para nosotros hay que hacer valer esto, uh-huh. ¿Viste? Sebastián, te agradecemos muchísimo esta charla. Repasamos las actividades para este fin de semana, si querés en integrarte. Dale. Sí, es Rafael de la Torre, a partir de las 11:30, 12, más o menos. En realidad no hay hora. Ya hay una gente habituada al lugar que cae a la hora que quiere. Uh-huh. Entonces, cuando está la gente, se larga. Pero claro. Es normalmente a las 12 de la noche. Nosotros nos cansamos poner 10 horas puntual y es mentira. Caen a las 12. Y arranca esa hora, ¿viste? Que está bueno, en realidad. Lo manda el público, eso, ¿viste? Y siempre uh-huh. funciona. Uh-huh. Y siempre está. Eso es lo bueno también. Así que calculo que a partir de las 12 de la noche, si se quieren sentar adelante, que bastante temprano, pero claro. Si no, igual se ve bien. El costo de la entrada, disculpa. Música de la vieja y la nueva trova cubana. Acá Silvina pregunta, ¿cuánto cuesta la entrada para este espectáculo? Está 10 pesos la entrada. 10 mangos, bien. Va a estar 10 mangos la entrada, sí. Y después, bueno, ya saben, todos los sábados también, todos los sábados, los segundos sábados de cada mes, a las varietés. Uh-huh. Así que bueno, y después, bueno, obviamente están invitados ustedes, si quieren ir y presenciarlo. Se va a grabar después también, si quieren les podemos facilitar ese material, se va a grabar en vivo. Bien. Pero nosotros tenemos un pequeño estudio de grabación ahí. Uh-huh. Así que se va a grabar, se va a mezclar, se va a editar, y eso después se lo podemos facilitar si quieren, como para que lo puedan pasar por la radio. Dale. Bueno, y queda a disposición la radio, Sebastián, para lo que necesiten y para que podamos colaborar desde acá en la difusión y compartir actividades con ustedes. Bueno, quedan abiertos los micrófonos en la radio para cuando lo crean conveniente. Perfecto, me consta. Yo laburé mucho, bueno, en derechos humanos, en un montón de cosas, y siempre nos hemos cruzado. Así que después de que si nos vemos, nos reconozcamos. Así que yo creo que inclusive los crucé en un evento con la gente también de la comunidad Coya, ahí de José Cepaz, uh-huh. aquí en la guardería, ahí también están ustedes haciendo sonido. Los cruzamos un montón de veces. Así que sí, me consta que están siempre laburando con... están cubriendo todos estos laburos comunitarios y que están con el arte. Así que también les agradezco eso. Te damos un abrazo muy grande. Bueno, como siempre, quedamos a disposición y esperemos, bueno, seguir compartiendo y difundiendo el laburo que hacen ahí, tan importante para la cultura regional en Integrarte. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pasaba Sebastián, uno de los referentes, ¿sí? Uno de la gente que coordina y lleva adelante a pulmón el laburo desde hace 2 años en el Centro Cultural Integrarte de Pilar. Alejandro Leguizamón es el que, ¿sí?, recorre las organizaciones, las calles, los barrios, hoy desde Pilar. Ale, muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo, Dani, muchas gracias a vos. Hacemos una breve pausa y venimos con más noticias. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Me gusta cómo cantan. Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Música. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de ese, un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Encuentro 30 años. Memoria, verdad y justicia. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Cuarenta y siete minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Néstor Kirchner estuvo en San Miguel ayer junto al gobernador Daniel Scioli y al intendente, quien cumplía de anfitrión, Joaquín de la Torre. Allí se escuchó desde el escenario el reclamo de Néstor Kirchner a la justicia, que no deje libre a los menores que cometen delitos, que los envíe a un instituto, y citó la crónica de este último caso que provocó la movilización de cerca de 8.000 vecinos en la zona de Valentín Alsina. Es muy difícil hablar en momentos como el que le toca vivir a la familia. Creo que también es muy desleal, por usar una palabra suave, por parte de los medios, de poner un micrófono o una grabadora cuando todavía el cuerpo de un ser querido está en el piso y uno recién se lo encuentra. Me parece que ya roza lo antiético por parte de los medios. No estoy hablando de que no deban darse estas noticias. Me parece que, como denunciamos el otro día, desde estos micrófonos se utiliza a la gente que acaba de perder a un familiar querido en un intento de robo, de delito, de lo que sea, con intenciones políticas claramente. El otro día bromeábamos y algunas cosas, aunque sean indignantes, se las intenta tomar con un poco más de humor, porque si no moriría envenenado con la cantidad de barbaridades que pasan habitualmente, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, ¿no? Hoy tomábamos como un chiste y decíamos el tema de Ricardo Arjona, lo de las cuatro décadas de promesas de la electrificación de San Martín. Tendría que haber una denuncia penal por parte de los vecinos por incumplimiento del Estado, de una promesa que hizo, que no cumplió, que sí, que no, que va. Y así tantas cosas a las que uno se acostumbra, ¿no? Ahora el Néstor Kirchner dice que los intendentes encabecen las listas, y uno trata de tomarlo con humor. Fíjate cómo ahora en Pilar buscan a la mujer del intendente para que sí diga azúcar o grandote en la lista y la gente vote, o la gente que vota y acarrea esa cantidad, ese caudal de votos. Como son un montón de cosas de esta política o politiquería, porque la política en sí nació como otra cosa, ¿sí? En realidad la política está, como el origen de la palabra está vinculada a alguien que intenta buscar el bien común a través de los mecanismos democráticos. Y esto es una politiquería de cuarta, ¿sí? A la que nos tienen acostumbrados. Y cómo detrás de estos intereses, ¿no? De cara al 28 de junio, se utiliza el dolor de la gente con claras intenciones políticas, Los mismos medios que pasan horas y horas de publicidad de Francisco de Narváez, que dice, cuenta que viene de una familia obrera y trabajadora, de la vieja cadena de supermercados Tía, etcétera, etcétera, y nos quiere hacer creer, Francisco Narváez, que es un vecino igual que nosotros y que está preocupado igual que nosotros por un montón de situaciones, cuando él vive en su autoatmósfera. No quiero decir que está preocupado por la inseguridad. Esos mismos medios pasan horas y horas de información vinculada a delitos, ¿no? Y generalmente los delitos son este tipo de delitos, robo de automotores o ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay un montón de es muy difícil, insisto, es muy difícil hablar en este momento, pero sería hipócrita quedarnos callados. Sentimos, lamentamos muchísimo y sabemos que hay muchísimos casos de delito, que el delito es uno de los problemas que existen. No estoy hablando de inseguridad, como plantean los medios, estoy hablando de delitos. Creemos, por lo menos los que trabajamos hace unos cuantos años en organizaciones comunitarias, que la solución pasa por otro lugar. Una de las frases del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo que me llevaron justamente a empezar a vincularme con este movimiento tiene que ver con esta frase de que detrás de cada pibe en la calle hay un padre desocupado. Y es verdad. Y uno que labura y que sabe nombres y apellidos de pibes que viven, duermen o andan en la calle, sabe que es verdad. Es muy difícil hablar cuando hay convocada una marcha, una concentración en el Obelisco y una marcha a Plaza de Mayo, cuando 8.000 vecinos anoche indignados, con suma razón, se movilizaron por el dolor en Valentín Alsina. Pero también es verdad que las respuestas que nos proponen son mentirosas, ¿sí? Bajar la edad de imputabilidad no es una solución mágica, ¿sí? No va a solucionar, es que supongamos que hoy se baja la edad de imputabilidad a los 14 años, mañana no va a haber más delitos. Hay un montón de cosas que habría que empezar a discutir antes de proponer desde un micrófono y un escenario, como hizo Néstor Kirchner ayer, o empezar disputas con... Las cárceles están abarrotadas de gente, ¿sí? La función de las cárceles es, en teoría, reeducar a esta persona para que pueda ser un ciudadano y reinsertarse en la sociedad como un ciudadano con determinados valores. Lo que pasa en la realidad es que alguien que entra por saltar un paredón y robarse la ropa de la soga, termina saliendo un profesional del delito. Lo que debería pasar es que los institutos de menores justamente alberguen a los pibes con situaciones de sociales extremas, ¿no? Pibes que tienen situaciones de abandono, de abuso, problemas serios. Y estos lugares deberían ser un espacio de contención también para que estos pibes puedan, cuando sean adultos, ser ciudadanos con ciertas cuestiones garantizadas y tengan una perspectiva de vida. Lo que pasa en la realidad es que son peor que las cárceles. Los mismos informes de los gobiernos provinciales y nacionales denuncian esto. No estoy inventando nada yo. Si fuera verdad que si se baja la edad de imputabilidad se soluciona el problema, estaríamos hablando de otra cosa. No es verdad. Es de la famosa zanahoria. Hay muchos intereses detrás de que en este momento el tema del momento sea la inseguridad. Y estoy diciendo, insisto, por quinta vez, es muy difícil hablar en este momento. No le quito para nada legitimidad a la movilización de los vecinos de Valentín Alsina, a los vecinos que vienen y que ya no saben cómo reclamar cuestiones que le garanticen cierta tranquilidad en el barrio. Pero esto es una utilización política muy clara y muy baja de la que están participando los medios masivos de comunicación. Decía, rosa lo antiético poner un micrófono, una grabadora o una cámara a un familiar que acaba de enterarse o que está viendo, que está en el proceso de enterarse que acaba de perder un ser querido. Después nos van a decir seguramente que la cuestión es informar, como ahora nos dicen que de repente a la televisión abierta le preocupa la cantidad de publicidad en el cable. Durante muchísimos años, cuando no se discutía una ley de radiodifusión, no pasaba nada, ¿no? Ahora que se está avanzando, o que avanzan los foros de discusión de que debería haber una ley que garantice el acceso, para que justamente no pase esto, no se instalen temas y temas y temas, o utilicen el dolor de la gente para postular y que suba 3 puntos o 4 puntos tal o cual candidato que propone leyes más duras o leyes menos duras. Y empieza lo que me contaba el Turbo recién, que en un rato va a venir con el segmento deportivo, Arlanian, que había salido a pronunciarse en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores, ahora, si bien no la propone, tampoco la rechaza de plano como era antes, como Néstor Kirchner en San Miguel ayer. Y no tiene que ver con una casualidad, tiene que ver con que están ellos en una cuenta regresiva y en una carrera hacia el 28 de junio que tienen sus propios intereses detrás. Nosotros no estamos a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Nosotros estamos a favor de que las cosas empiecen a funcionar como deberían funcionar. Que las cárceles dejen de estar abarrotadas y de formar a delincuentes profesionales y sean un lugar donde la gente realmente pueda rehabilitarse como supuestamente es su función. Que del Estado Nacional se dejen de maquillar y manipular las estadísticas en cuanto al empleo y el desempleo para que cierren números fiscales y para que un montón de cosas y se empiecen a ver cuál es la realidad concreta de su ocupación, de su ocupación y de trabajo negro que el mismo Estado emplea y se haga cargo de la parte que le toca, que se empiece a hacer cargo de la situación en la que ahora aparecen propaganda de 700 escuelas y 7000 no sé qué. Es ridículo, digo. No, decía yo, no comemos vidrio. En San Atilio hay un jardín que no funciona, le faltan las últimas, el toque final, falta el techo y las aberturas para que puedan empezar a funcionar y no funciona, ¿sí? Cuando del Estado se dice que es obligatoria la educación inicial. ¿Cómo va a ser obligatoria la educación inicial si hay un centro, un jardín para 7 barrios? ¿Cómo puede ser que inauguren un jardín en el año 2006 y estemos en el 2009 y sea en este momento casi una unidad básica el Jardín Salvador Allende? Entonces, nos están usando y a mí, por lo menos, no me gusta que me usen. Insisto, es difícil, pero no vamos a dejar de pronunciar cuál es nuestra postura. No estamos a favor, no creemos que sea una solución mágica bajar la edad de imputabilidad, ni las penas más severas, ni un montón de cosas que se proponen y que empiezan casi como cantito cada vez que pasa este tipo de situaciones. No creemos que sea la solución. Acompañamos el dolor de los vecinos, creemos que el delito hay que combatirlo, pero hay cosas que tienen que empezar a garantizarse. Si un vecino, no es justificar el delito, digo, pero hay un montón de manoseos y hay una situación extrema a la que ponen a los vecinos de los barrios más pobres o los sectores más excluidos, casi como en el borde del abismo. Si uno tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir al hospital y enterarse de que no hay turno, si uno tiene que ir a las 4 de la mañana al centro de salud para enganchar uno de los 20 turnos, si uno va a la escuela y de repente parece que no puede haber clase porque el patio tiene un riesgo de derrumbe, si uno va a buscar empleo y se encuentra con que es en negro o es una miseria, si uno entra de un plan federal de emergencia habitacional a laburar y los referentes políticos, un eufemismo para decir punteros, le piden favores sexuales a las mujeres para no perder el trabajo, o digo, en esta maquinaria, ¿cuáles son las alternativas que se proponen? seamos serios y no propongamos cualquier cosa aprovechando y usando el dolor de los vecinos que acaban de perder un familiar. No estamos a favor, creo que hay un montón de cosas que deberían garantizarse, que es hablar verdaderamente de seguridad. Saturar las calles de policía no es hablar de seguridad, es hablar de militarización. La seguridad, el momento en que me sentí más seguro era cuando estaba en la calle, aunque parezca una paradoja. Cuando yo era pibe y podía desayunar y la vecina sabía que uno estaba merendando o desayunando en la casa de tal vecino. Nos están encerrando cada vez más dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestras propias rejas, dentro de nuestro propio servicio de alarma, dentro de la... La seguridad verdadera se construye en comunidad, se construye colectivamente, se construye garantizando un montón de cosas. No militarizando las calles y bajando las penas o endureciendo lo que propone Francisco Narváez, Macri. Y ahora parece que también el gobierno nacional, el gobierno de los derechos humanos, parece que como políticamente tiene riesgos la elección del 28 de junio, ahora estaría de a favor o de acuerdo con avanzar con este tipo de medidas. Que además, y es lo último que vamos a decir vinculado a esto, no resolvieron nada en otros países que sí lo aplicaron. Estas recetas mágicas se aplicaron en algunos países y no resolvieron nada. Hacemos la última pausa de esta mañana de Encuentro con las Noticias. Ya viene con el rock en la sangre. Antes, el segmento de información deportiva del señor Leonardo Ruiz Díaz con lo que va a estar pasando este próximo fin de semana. Nos quedan un par de noticias muy breves del ámbito regional. Pausa y venimos con el último bloque de Encuentro con las Noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de este Martín Cunaco 107.3. Más vale pájaro en mano que ser padre a los 18. No somos. No nos queremos perder, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. No somos. No nos queremos perder, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. Momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Estamos 4 minutos de las 11 ya. Ahí nos están mirando raro la gente de la producción de Con el Rock en la Sangre. Ya nos vamos. Viene el segmento polideportivo en la mañana de la radio. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. La música que presenta el señor Leonardo Ruiz Díaz, El Turbo. ¿Cómo estás, Turbo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, iba a decir cualquiera. Muy buenos días a todos. Es viernes, hoy todo. Mediodía, qué sé yo. Todo está perdonado. Viste que te dicen, no, después pasando de las 12 ya es mediodía. Algunos dicen que de la 1. Puede que comés. No, a mí me dijeron, lo que me dijeron, y yo lo tenía como una certeza hasta que vos me acabás de tirar abajo la certeza, es que hasta que uno no almuerza es buen día. Ah. Después que uno, pero pasa que a veces nosotros acá almorzamos a las 4 de la tarde, que eso ya va a ser buen día largo. Bueno, listo, quedamos así. Hoy si comemos a la 1 es todavía buen día. Bueno, vamos a hablar un poco de este fin de semana que va a estar sucediendo a nivel regional y un poco de nacional. Primeramente vamos a hablar de Fénix, que juega mañana a partir de las 15:30 horas. Juega de local, lejos de toda lucha. A Benito lo desvela cómo volver a pisar fuerte en Pilar. Dijo que es una cuestión de actitud, aunque reconoció que es algo que no se enseña. Y va con el mismo equipo que jugó la última vez, que fue el sábado pasado, que ganó. Le ganó Argentinos de Rosario. Y también en lo que va de la temporada 2008-2009, en la primera C de Fénix de local no ganó nunca. O sea, nunca que ganó, nunca ganó hasta ahora. Así que mañana el equipo va contra JJ Urquiza y el técnico aseguró que no va a especular con un empate, sino que va a salir a ganar y a imponer su juego en la cancha de Fénix. Recordemos, mañana a partir de las 15:30 horas Fénix enfrenta a Argentinos, no, a JJ Urquiza, exactamente. Nos contaba el lunes del Turbo que Fénix está también abrió la prueba de jugadores para todas las categorías. Claro, es hasta mitad de año. Recordamos que te puedes acercar al club de Fénix a partir de las 10 y hasta 17 horas para tener que tener el pase libre y tener de 18, desde la clase 88 en adelante. Ahí puedes ir a probarte a Fénix. Bien. Otro, hablamos, esta vez pasamos el fútbol en plano nacional. Hoy fue el Cholo Simeone a recorrer el estadio de San Club Atlético San Lorenzo, o el CASLA, como quieran llamarle. Uh-huh. Y dentro de las preguntas que se hizo fue cuánto calzaba el jugador, cuánto es el que más calza en el equipo de San Lorenzo. Qué interesante, ¿no? Claro, también preguntó qué medidas de tapones usan los arqueros, por ejemplo. Y otra también de las cuestiones, preguntó por qué se ha mandado a achicar el campo de juego, que en su momento, ¿te acordás que estaba el técnico Basile que mandó a achicar la cancha? Sí. Y preguntó por qué mandó a achicar la cancha también. Así que medio que no lo querían los hinchas de San Lorenzo a Simeone como técnico, porque recordemos que a Russo lo contrató el hombre de Canal 3. Marcelotti, ¿no es ese? Sí. Lo contrató y debido a este mal ejemplo que más o menos dejó, no lo querían porque aparentemente también en que le va a pagar el salario a este muchacho es Tinelli. Justamente, Tinelli. Claro, y entonces parece que hay mala onda en San Lorenzo con el Cholo, pero esperemos que le vaya bien. También se viene el superclásico. Gorosito le dijo al Ogro que se luzca, que haga lo mejor posible por jugar este domingo en la Bombonera frente a Boca. Por otro lado, perdió Navaldean la semifinal frente al ruso Davidenko, que fue esta mañana, así que se finí, se terminó. Fecha número 10 del torneo Clausura 2009, empieza este viernes, Independiente Colón a partir de las 19 horas, Gimnasia de Jujuy Estudiantes, que va televisado por Canal 7, cada televisión pública. Gimnasia Estudiantes es el que televisa. Sí, a las 11 de 9 y cuarto. Bien. Luego mañana, que será sábado, Huracán Argentinos a las 15:40, Vélez Arsenal 17:50, Gimnasia Rosario Central 18:20, Racing Banfield, el partido de la fecha 21:10. El domingo el superclásico Boca River a partir de las 15 en la Bombonera, Newell's Godoy Cruz a las 17:10, Lanús Tigre a las 19:30, al mismo horario para San Martín y Tucumán San Lorenzo. También tenemos TC2000 este fin de semana. Creo que si no lo erro van a estar corriendo en el circuito de Roca. Así que este fin de semana a partir de las 11 horas Televisa, el canalcito ese el del Sol ese, que todos sabemos que, bueno. Bueno, por mi parte será hasta el lunes, con todo lo que tuvo que ver con Fénix, Superclásico y todo lo que pasó en esta décima fecha del torneo clausura. ¿Un resultado para el Superclásico? 0-0. ¿0-0? 0-0. Qué aburrido sería, ¿no? Para mí 0-0. ¿Sí? También tengamos en cuenta que hace casi cinco años que ya River no gana en la Bombonera. La última vez que ganó fue 2-0 con Gómez Calvinagui y el chico este que se casó con la modelo. Ah, y Maxi López. Maxi López, que fue la figura en ese partido, ¿no? Así que vamos a ver qué irá a pasar este domingo. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nos estamos yendo, 10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Recordar solamente dos eventos. Esta noche en la Herrería Teatro se va a presentar el cortometraje Soy Toba, una película de 25 minutos, un cortometraje que obtuvo ya un premio como mejor documental social en el festival del año pasado y que hoy se va a estar proyectando a partir de las 10 de la noche en Sarmiento y Agüero, en San Miguel, en la Herrería Teatro. Y una cosa más, el sábado 18 va a estar desarrollándose algo que veníamos contando en esta semana, el encuentro pluricultural Bolivia Historia Viva de América. A partir de las 12:30 del mediodía se va a desarrollar este encuentro pluricultural con comidas típicas, artesanías, bailes, muestras fotográficas, películas, libros, rincón para niños. Se espera la presencia del cónsul de Bolivia en Buenos Aires y también un festival artístico. Esto es en ruta 24X197 y Baigorria, en Cuartel Quinto, a solo unas 6 cuadras del cruce de Erqui. También estas dos cosas que van a estar sucediendo. Un montón de cosas más van a pasar, que ya te contó Silvio hoy hace un rato, pero estas dos queríamos como resaltarla. Y una más que tiene que ver con nuestro hospital público más cercano que tenemos aquí a nivel regional, el Hospital Provincial Domingo Mercante, que el domingo va a haber un evento, una muestra, una especie de exposición de motos, que es a beneficio del hospital a partir de las 10 de la mañana en lo que es el estacionamiento del Hospital Mercante. Va a haber una muestra de motos y de diferentes marcas. La gente que quiera ver esto o colaborar, la entrada vale 2 mangos y va a haber algunos sorteos. También el día de mañana vamos a estar haciendo taller de radio comunitaria con los chicos de La Posta de Barrio San Jorge. Así que los vecinos de por allá, a las 10 de la mañana comienza. Les avisamos que vamos a estar dando una vuelta por ese lugar. Bueno, nos reencontramos el lunes, Silvi. Así es, ha sido un placer estar con todos ustedes. Y bueno, nos reencontramos el día lunes con mucha más información de todos los ámbitos y sobre todo la regional, que no tiene mucha difusión, ¿no? Nosotros nos reencontramos el lunes, como decía Silvi. Esperemos que tengan un excelente fin de semana. Ya viene Con el Rock en la Sangre, de la mano de la señorita Fernanda Sánchez.